Bien. Manolo. Léeme este mensaje que ya fue leído, pero hay que repetirlo hoy. La única escuela de Jesús de Nazaret. La única escuela espiritual a la que acudió el obrero carpintero Jesús de Nazaret fue la de Cristo, Espíritu Universal de Dios. Siendo israelita, desde niño le enseñaron la religión de Moisés, o sea, el judaísmo. Jesús practicó la religión de sus padres hasta cierta edad, pero después entró de lleno en la escuela espiritual de Cristo. Y claro está que la escuela de Cristo no es una organización religiosa, una casa, etc. La escuela de Cristo está en uno mismo, y el maestro, que es Cristo, tiene que estar en y con el espíritu del ser humano. Así lo hizo Jesús de Nazaret, y todos los seres humanos que a través de la historia de la humanidad han buscado y encontrado a Cristo, claro y claro está, no siempre con el mismo nombre, pero sí el mismo maestro. Decir pues que Jesús de Nazaret estudió en alguna secta o grupo religioso del judaísmo es total ignorancia de las cosas espirituales, pues no es lo mismo religión que la espiritualidad. Por esto Jesús dice, buscad primero el reino de Dios. Y claro está, el reino de Dios no es una religión determinada, es el eterno Mesías, que está presente en el infinito universo, en nuestro mundo y en cada ser humano, muchos lo llamamos Cristo. Ahora bien, yo mismo, un obrero yesero ya jubilado, puedo decir que en toda mi vida nunca he necesitado religiones, grupos, sectas, etc., para estudiar en la misma escuela de Jesús de Nazaret. Ambos hemos tenido el mismo y único maestro, Cristo. Y claro, cualquier ser humano puede hacer lo mismo, buscar a Cristo en su propia vida. Y esto se alcanza con la oración, o sea, dialogar con Dios, pero no con palabras aprendidas de memoria. Procurando apartar de la mente el egoísmo, odio, maldad, etc. De esta forma, Cristo se hace más visible, más real al espíritu que está hecho a imagen y semejanza de Dios, y que está en cada ser humano, llegando al feliz momento en que ves y oyes a Cristo espiritualmente, pero no físicamente, claro está. Y así ya se está en la única y verdadera escuela cristiana, la de Cristo, que no tiene nada que ver con las religiones del mundo y mucho menos con el llamado cristianismo católico, protestante, etc. Los que lean este mensaje pueden comprender que yo hablo y escribo los mensajes a raíz de mis experiencias espirituales y no por estudios sobre experiencias de otros, que precisamente en esto se basan los estudios de seminario, teológicos, filosóficos, etc., dando por resultado una religión muerta llena de creencias, ritos, dogmas, etc., pero no con una total ausencia espiritual en el ser humano, que quiere encontrar a Dios de forma intelectual. Y esto es imposible, porque el espíritu no avanza o evoluciona por lo que aprende de otros, pero sí por las propias experiencias en sí mismo. Este es el Evangelio de Cristo que dio al mundo Jesús de Nazaret, y que nosotros, la Iglesia pobre, repetimos a toda la humanidad, para que en un tiempo no lejano sea ya posible tener todos los seres humanos al Mesías, o sea, Cristo en cada ser humano y la verdadera Iglesia en cada casa, siendo todos felices alumnos del único Maestro, Cristo. Así sea. Cayetano Martí, febrero del 93. ¿Quieres saber? Este es el que he hecho. Nosotros, los espíritus en Cristo. En la Biblia podemos leer lo siguiente: el cuerpo vuelve a la tierra y el espíritu retorna a Dios. Eclesiastés 12:7. Jesús, estando en la cruz, dijo: Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Lucas 23:46. Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y en él haremos morada. Juan 14:23. El apóstol Pablo dice: somos templo de Dios. 1 Corintios 3:16. Cristo vive en mí. Gálatas 2:20. Claro está, somos espíritu, ya que Dios nuestro Creador es espíritu, y estamos hechos a su imagen y semejanza. El ser humano se compone de carne, huesos, etc., y un cerebro para pensar, actuar, hacer mover el cuerpo, tener sensaciones, etc. Pero nosotros, los espíritus, somos los verdaderos habitantes del infinito universo. Somos todos extraterrestres. Solamente es el físico que es terrestre. En el caso nuestro, es el de la Tierra. Ahora bien, el ser humano, a medida que va creciendo físicamente, almacena en su cerebro ideas, egoísmo, maldad, odio, ambición, etc. Y también amor, bondad, justicia, sabiduría, etc. Pero sin la guía del espíritu, el cerebro hace de las suyas. En lugar de vivir la verdadera vida, vegeta y va como un barco sin timón, sin rumbo. Y el egoísmo se adueña de todo el cerebro, y claro está, de todo el cuerpo humano, o sea, del físico. Aquí tenemos claramente explicado lo de la resurrección de los muertos por Cristo. No se trata de una resurrección física, es espiritual. Pero si el espíritu que mora en el cuerpo físico no busca a Cristo, que es la luz, está en la oscuridad. No ve nada y claro está, no es dueño del cerebro ni del cuerpo. Y lo triste es ver que muchos seres humanos no viven y vegetan sin espíritu. Son como robots destructores. Por esto hay en la humanidad de nuestro mundo Tierra tanta barbarie disfrazada de civilización, religión, cultura, etc. Demostrando claramente que nuestro mundo es uno de los más atrasados del infinito universo. Cuando yo mismo salgo en el astral de dormido, soy yo el espíritu y dejo el cuerpo físico en la cama. Pero algunas veces lo hago de despierto. El espíritu sale y entra en el cuerpo físico cuando quiere. Pero si no se puede dominar el cuerpo físico en una vida, hay que reencarnar otra vez en este mundo o en otros del infinito universo, ya que hay que aprender la lección, o sea, saber manejar el cerebro y el cuerpo físico, aprendiendo a practicar el amor de Dios, la bondad, sabiduría, justicia, etcétera, de Dios. En el infinito universo hay mundos muy adelantados espiritualmente. Y claro está, hay millones y millones de espíritus que ya no necesitan para nada el cuerpo físico. Son los hermanos mayores, los que aquí en la Tierra llaman ángeles. Aquí tenéis, amigos, una breve idea del espíritu. Salimos de Dios y estudiamos en los mundos y volvemos a Dios, o sea, el regreso del hijo pródigo. Esto es, amigos, el verdadero cristianismo de Cristo, tan desconocido por el catolicismo, protestantismo, etc. Y que nosotros tenemos el derecho y el deber de practicar y predicar como iglesia pobre de Cristo en este mundo tierra. Iglesia formada por obreros y obreras, o sea, los obreros, los pobres del mundo, y que no tienen nada que ver con la religión de los ricos. Amén. Cayetano Martí, febrero de 1993. Bien. Ahora sí que de este cabe hacer algún comentario. Este ya es pasado y ahora es de este. ¿Qué? Es que desde luego, para poder hablar diatano de esto, desde luego tienes que basarte en la propia experiencia personal, o sea, no puedes decir nada de estas cosas sino de no, esa base. De acuerdo, pero algo se puede decir como de crítica, de opinión, aunque no sea basado en experiencia, sino simplemente, en este caso sí que podemos acudir a Tomeu, en este caso... la forma filosófica, la cosa, porque la filosofía, filosofar no es más que esto, no estudiar filosofías de otros, sino tener ideas propias, aunque no tengáis las experiencias. Bien, ¿algo? Yo creo que hay... No, de mal hablar, si acaso peleate con Tomeu, conmigo no. Yo creo que está claro una cosa que podemos hacer todos, que es el intentar dominar el cuerpo cuando tenemos pensamientos de hacer cosas que no están bien o que podríamos controlar un poco más. O cada uno se hace sus objetivos respecto a la vida y las circunstancias, que por ejemplo, a mí me gusta mucho ducharme, y yo sé que hay escasez de agua y a lo mejor he hecho un propósito de gastar menos agua. Entonces, cuando te estás duchando, pensar, dúchate rápido y gasta el menos agua posible. Tú puedes controlar esto. Y se trata de ir controlando cositas de este estilo. Porque también puedes controlar, igual que de esto del agua, pues de no gastar tanto, de miles de cosas diarias, ¿no? De, también respecto a la otra gente, si sientes egoísmo, si sientes envidia de otra persona, pues intentar recapacitar sobre esto, intentar controlar este físico de que te hace sentir que es por la cosa humana. De... Yo creo que esto está al alcance de todos. Ahora, que lo pongamos en práctica o no, pues ya depende de cada uno, porque a veces tienes las ganas de... Para mi barriga pues no le va bien un pastel, pero pasas por delante de la pastelería y dices, bueno, por una vez no pasa nada, mimaremos un poco el egoísmo, porque el cuerpo no lo mimas, porque si le va mal al cuerpo ya me digas. Y vas y te compras el pastelito, pues esto pues es algo que nosotros podemos controlar perfectamente, y si no empezamos por controlar estas cositas, pues las cosas más grandes, los defectos más grandes, las cosas más grandes a... que tenemos que trabajar, pues si no aprendemos con estas cosas pequeñas, pues no llegaremos a las grandes, desde luego. Y creo que si vamos intentando esto, pues ya es el camino que podemos hacer, porque si después no hacemos viajes astrales o lo que sea, o no nos enteramos, pues ahí ya no nos metemos, pero en lo que sí llegamos, que físicamente, intelectualmente y lo que te dice el espíritu, pues, pues adelante. Se trata de dominar estas cosas y creo que esto está al alcance de todos. Y es la parte práctica de, del mensaje. Cuando en el mensaje hablas de la verdadera vida, para ti la verdadera vida, ¿tienes claro cómo se ha de vivir? Hasta porque arrastras unas vivencias, unas vidas anteriores de las que tienes recuerdos, que te proporcionan ese sentido de saber cuál es la verdadera vida. Yo o otros podemos tener otro sentido de la verdadera vida, que es el mismo que el tuyo. Pero hay personas que han nacido en un ambiente, les han enseñado desde pequeño unos valores, y para ellos la verdadera vida no es esta, es otra. Entonces, están equivocados porque creemos nosotros que están equivocados, porque nosotros lo vemos desde otro punto de vista. Para un chico que ha nacido en una familia rica, que los padres le han dicho, mira, tú tienes que conservar la fortuna de la familia, porque la herencia no es un robo, la herencia es algo que la ley, incluso los sacerdotes, te dan como tuyo, no es nada deshonroso, exactamente, no es nada deshonroso el que tú sigas con la tradición familiar y sigas siendo rico, y si haces una empresa y le pagas lo que toca según la ley humana a tus trabajadores, estás portándote bien y te irás a los sacerdotes y te darán su bendición. Para esa persona la verdadera vida es otra, porque tiene ya las raíces mal fundadas. Después, con los años, como el conde Tolstoy, se puede dar cuenta que no, que la verdadera vida no era esa, y escribir el libro La Verdadera Vida y decirte en qué consiste la felicidad. La felicidad según la doctrina cristiana es una, pero la felicidad según Dios es otra. O sea, amar al prójimo como a ti mismo y a Dios sobre todas las cosas. Eso es lo principal, ¿no? Pero las doctrinas cristianas esto lo tienen en cuenta, pero hay un montón de cosas antes que esto, como la iglesia y todo lo que viene, que más o menos todos conocemos, ¿no? Si me permites, antes que no se me escape, ya he dicho en otras ocasiones, y hace algún tiempo que lo dije a Ernesto, cuando quería marcharse, dejar el trabajo, yo lo dejo, quería marcharse, dar una vuelta por España, la cosa está clara. Si el ser humano, hombre o mujer, joven, viejo, sea el que sea, se le plantea esto de la verdadera vida, la cosa es muy sencilla. La verdadera vida que tú, yo, cualquiera tenemos que vivir, tiene que poder vivirla el resto de la humanidad. Si no, no es la verdadera vida, es un egoísmo. Me han dejado una herencia, tengo dinero, voy a vivir con mi dinero que me han dejado, pero todos los seres humanos pueden vivir después siendo ricos como tú, con herencia o negocio, lo que quieras. No, sería la muerte de todos, entonces no es la verdadera vida. Pero esto lo sabemos nosotros, porque nuestras raíces... Pero el otro tiene un cerebro para pensar. Exacto, pero el otro tiene que desembarazarse de todo lo antiguo. Tiene que nacer de nuevo, tiene que olvidarse de lo que le han enseñado, de lo que le han inculcado en el colegio, de lo que sus padres desde pequeñito... Pero si a este individuo le dices, lo que tú haces, que vives a costa de los demás porque tienes una herencia, tierra, dineros, esto que tú haces, ¿qué pasaría si todos los seres humanos se encontraran igual que tú? ¿Qué diría él? Claro, diría, no podría ser. Entonces, la cosa es muy sencilla. Ahora no sé, Tomé, ¿qué iba a decir con esto? Pero no, la cosa es muy sencilla. Es exactamente esto, y ya lo dijo en el siglo XVIII Kant. Y no es un problema de religión este pensamiento. No. No es de religión. Exacto. Es uno, el sentido común de uno. Exacto, ahí. Y decir, todos pueden vivir como yo. ¿Y cómo es que yo tengo criados y yo no lo soy? Es el sentido común, no importa ni ser cristiano. Exacto. Ni budista. Es el sentido común del ser humano. Es que la revolución rusa se basó en esta idea. No se basó en ninguna religión. No, pero esto es más antiguo. Ninguna idea religiosa. Te hablo de 1800, sí. de 1700. Por eso te digo. No, pero es que esto está claro. No, yo lo que veo del mensaje, el espíritu de esto, bueno. Vamos a ver. El ejemplo del avión, si es que sirve, si es que lo he entendido. El avión tiene un piloto automático. Las instalaciones, los fusibles, las baterías y los cables, esto es el cerebro. El piloto automático es la mente. Pero el comandante de la aeronave, que manda sobre el piloto automático, entonces en este caso sería el espíritu. Para mí. Porque por mucho piloto automático que tenga el avión, solo no va a ir a ningún sitio, si no está el comandante dentro, que le va a ordenar lo que tiene que hacer y volar y hacer el avión. Después hay una cosa que es muy interesante, lo del hijo pródigo. ¿Pero qué pasa con el hijo pródigo? ¿Es el físico que se ha separado del espíritu y hacer sus virguerías, entre comillas, por el mundo, vivir del físico, y ha regresado al espíritu? Pero muy bien. ¿Pero aquí lo que no regresa? Ahí está, que el hijo pródigo se pierde. Se pierde por el camino. En definitiva, ya lo dijo... Que en esta, como digo, maldita vida, para tener santa calma, o sobra físico o falta alma. ¿No? Y esto es lo que pasa. ¿Cómo es que el hijo pródigo, bueno, la caída del caballo, ¿no? El hijo pródigo regresa. ¿Qué regresa? Regresa el físico al espíritu, regresa, ¿no? Y va a ser a dejarse mandar por el espíritu desde aquel momento. Cuidado, pero que yo hablo del retorno al Padre, del Espíritu, que si no basta una vida, miles de vidas. Bueno, esto es retorno del Espíritu al Padre, pero cuando el físico en esta vida nos separamos del Espíritu, también es un retorno al Padre, regresar. ¿Eh? Porque un violador, por ejemplo, se ha separado del espíritu. Exacto. Entonces es regresar. En pequeño, sí, exacto. Pero es que nosotros tenemos una dualidad, que esto siempre es complicadísimo, el alma y el cuerpo. Pero, y las dos cosas. Pero, si me permites, Tomé, que no se me escape esto. Resulta que cuando vivíamos en las viviendas, algunos lo saben, María sabe de esto y otros. En un plan sencillo, para tener ideas de lo que es la mente, hemos tenido pequeñas reuniones donde yo hipnotizaba una gallina, un palomo, me clavaba una aguja de coser aquí, que fue cuando vino la prensa, porque Jaime Moll se clavaba aquella aguja y no sale sangre ni siente dolor. Después Magdalena me regaló, fuimos a una excursión, me regaló un reloj de arena. Yo cada día ponía mi mente en el reloj de arena, la parte más estrechita. Y había momentos que paraba, la arena no bajaba. pero tanto concentrar ahí, al cabo de dos o tres veces, no sé, concentrar aquello, ¡bum!, se rompió. Después, cuando este de Israel, Uri Geller este, que salió por la tele, que doblaba cucharas y todo esto, Joaquín, mi amigo, que ya falleció, que nos conocíamos desde niños, con el padre Margarita, me dice, todo esto, yo no, esto no, esto es cuento y lo hemos visto por la tele, sí, es así, pero puede ser una realidad esto, por la mente. Y recuerdo que en las viviendas un día se presenta a mediodía, un sábado, y le digo, mira, que quede entre nosotros, yo haré una prueba, si va bien, bien, si va mal, mal. Y Joaquín dice, hombre, yo ni tanto de una cosa como de otro, yo no me iré allí, Caetano, he hecho nada, esto se quedará entre nosotros. Y le dije, pues, ibas allí a la cocina, las viviendas del Carrerón son casitas pequeñitas, y de la habitación de la salita a la cocina es como aquí allá, y, en fin. Coge una cuchara, ya veremos, coge una cuchara sopera, metal. Yo aún no tenía esos dedos así con esto y empecé a hacer así. Pero yo noté en mí mismo una cosa ya un poco, y ya está. Y él estaba sentado y yo de pie. Así. Y en un momento dado yo hice así, simplemente así, Media cuchara se quedó en mi mano y la otra que se cayó al suelo. Joaquín, recuerdo que cambió de colores, se puso también más blanco. Enano, no discutamos esto ahora, No, lo discutiremos otro día. Pasaron unos años, se murió y aún no lo hemos discutido, por lo menos en el físico. Ahora bien, estos días, en este dichoso programa cómico, que es el favorito de Magdalena, de Shaw, que se dio 1, 2, 3, la brujería y aquellas tres, que se dio las hermanas Hurtado, vestidas de brujas, y bueno, toda la comedia esta. Pero el presentador, aquel gordo, dice, ahora aquí tenemos pero un chico y una chica que van en serio y nos presentarán algo. No sé si lo visteis vosotros, de que la chica puso sobre la mano de la concursante, porque siempre es un chico y una chica, una especie de como de aro de mujer, así. Mentalmente. Y aquello se levantó un poco. Después, cogieron, había un vaso de la mesa, un vaso de cristal, un vaso, y un trocito de madera, así. Y los dos se pusieron. Y el trocito de madera, ¡pum! Después, aquel hombre que ya estaba muy serio le dice, y esto va bien, un body. No fue bien. Y no se movió. El body no se movió, dice, y esto seguramente es porque es plástico o será otro material, no sé. Dice, probaremos con el vaso. Y entonces los dos dicen, vamos a ver si podemos mover el vaso. Mover el vaso. Y veía un esfuerzo mental. Y el vaso hizo crack, se rompió en 1000 pedazos. Esto lo vi por la tele. Mucha gente creerá que aquello era comedia, pero yo que he vivido estos puntos digo, no, caramba, es la mente. Y de haber estado allí habría dicho yo a estos chicos, esto está muy bien, pero cuidado con esta mente si la dejáis sola. ¡Hace de las suyas! Que digo yo en este mensaje. Porque sin el piloto humano, que dice Tomeu, ¿dónde va a parar el avión? Me explico. La fuerza mental. Recordemos que a veces lo he contado, que Jaime Moll se ponía a veces en el suelo alargado, se concentraba un poco de despierto esto. Las piernas bien tiradas, así. ¿Lo has visto, José, me parece? O tu casto. Y no sé si recordáis que vino un maestro de escuela de Manacor, que quería conocernos, y vino un par de veces. Y vino una tarde, un sábado por la tarde, y aquel Jaime en el suelo, y cuando haga así la señal, tú le doblas o tratas de doblar de la pierna, le dije yo. Y si no puedes, estos chicos te ayudarán. Hombre, para un país de estos, grueso, por tope, es así como aquel te dice, ah, no necesito para... Pero aquel Jaime hace así, tranquilo, concentrado, toda su mente en la rodilla, y aquel empieza... Que no se tuerza. Y eran tres o cuatro, y no podían. Pero como que a veces pasan cosas raras de estas que hay que ver. Y precisamente que esta luz estaba encendida, precisamente en aquel momento la luz se iba apagando, y nos quedamos a oscuras. Después resultó que era un plomo de la calle, qué sé yo. Aquel hombre, Cayetano, ya vendré otro día. Hace años que no lo he visto más. Varios años que no lo he visto más. Se ve que seguiría con la carga de aquella mental. Estos tipos, la luz, esto es magia, esto es brujería, donde me he metido yo. Y sin embargo no era más que una fuerza mental de Jaime y el dichoso... Bichot, lobo. ¿Qué pasa aquí? Un día me invitan a una reunión de espiritistas y era para dar yo una idea, a ver, porque la dueña de la casa dice, si tú me dices que no hagamos más esto, los envío todos a paseo. Yo no sé qué hacer y bien, ven tú y a ver qué pasa. Esto lo he dicho algunas veces, a los hay que lo saben, pero otros no. Y era cerca de Sortí. Un sábado por la tarde también, me voy y la señora dice, ay, Cayetano, qué bien que has llegado tú el primero. Oye, es este ruido que hay por aquí, seguro que ya hay espíritus. Sí. Y oía un ruido como a ver, ¿me dejas entrar por la casa a ver de dónde viene el ruido? Sí, pasa, y aquella mujer allí, y yo me llevo a una habitación, a unas persianas mallorquines que hacía un poco de viento, estaba cerrado, medio cerrado, pero así es bigloche de ahí, y así. I se veig els dallons, els lleupons, en castellà no sé com se dice, lleupó, que va el macho i la imbra, saps què t'he dit? Sí. El lleupó aquell, i se ve com un baixó arrogueat, se diu, oxidado. Ah, claro. I se ve que... Y yo no sé si busqué un papel o lo llevaron, no sé. La cuestión es que pongo un trocito de papel allí y aquello se quedó así. A ver, ven. ¿Eh? Se han marchado los espíritus. Sí, se han marchado. Son todo serio. Pero ahora yo haré que vuelvan. Aquella mujer, sí, ahora verás. Y tú el trocito de papel. Ya irás. ¡Ay, Cayetano! ¿Y entonces podemos ser muchas veces engañados? Claro que sí, porque todo está aquí. La mente hace de la suya, la mente es no hay el espíritu que domine. ¿Me explico? Sí. Y ahí tenemos el egoísmo, tenemos la brutalidad humana, los crímenes, los robos, la droga, todo lo que queráis, la putería. Esta que marcha sola. Pero cuando el espíritu domina, dice, para el carro, que quien manda aquí soy yo. Y punto. Pero me gusta que vosotros digáis cosas. Así es que... Pero ha ido bien esto que has dicho tú, Manolo. Porque otras puñetes, Tony, el testigo de Jehová, aquel de Petra, que vive en establiments, que a veces viene aquí y me dice, venimos para escucharte. Hombre, ya es algo, ¿eh? Venir testigo de Jehová aquí a escuchar. porque van a las casas a no a predicar, a machacar. Bueno, y me dice, pero Caetano, tú, ricos y pobres, explotados y explotadores, pero imagínate, y yo vi enseguida que hablaba por él mismo, de Petra, su abuelo, que tiene tierras, una casita, y, pero imagínate que te dejan una herencia. ¿Qué hay que hacer con esta herencia? ¿Eh? Disfrútala. La herencia. Pero esto es según cómo va la cosa. Yeah. Tenemos un payaso. Ay, está mojada, ¿eh? Es que... ¿Qué es? Yeah. Está mojada, ¿eh? Ya lo vuelvo. Un payasito. Como no hay casualidades de eso de la verdadera vida, este libro de León Tolstoy que se titula La verdadera vida, hace años, un par de años lo había leído y releído, pero esta semana lo volví a coger y ha sido la casualidad ahora de que has hablado que no hay casualidad, ¿no? Ya. Y me ha hecho acordar, justamente esta semana he estado releyendo. Pero, ¿entendéis la cosa? Y esto que me habéis dicho, tal, ¿no? Sí. La herencia, la riqueza, pero esto... para entender mejor todo esto, imaginemos que cada ser humano, y esto lo he dicho muchas veces, este es self-pod. Cada ser humano, hombre o mujer, imaginemos que tiene unos cuantos kilos o una tonelada, si quieres, de oro. Pues imaginamos esto. Hablo de cada ser humano, negros, blancos, chinos, cada ser humano, una tonelada de oro. ¿Podríamos vivir? Sí. Comiendo oro. No, porque no tendría valor el oro. No tendría valor. Pero ¿qué pasaría? Mientras tanto. No tendría valor. Magdalena bajaría a la panadería. ¿Tenéis pan? No. ¿Por qué? Yo tengo una tonelada de oro y yo no voy a vender pan. Ah, pues iremos al campo, al campesino. ¿Has sembrado trigo, un poco de harina o patatas? No, yo tengo una tonelada de oro. ¿Qué pasa aquí? Y entonces sí, que vendría lo que dice Castro. Y mandaríamos el oro a paseo. Ahora bien, esto sí, unos cuantos pueden tener toneladas de oro, mientras haya muchos que no tengan. Si cada ser humano tiene un coche, una moto, una avioneta particular, cada ser humano, podríamos circular por la tierra o en el aire. Muchas avionetas. Entonces la verdadera vida no es tener una avioneta cada uno, y un coche cada uno, y un chalet lleno de dinero cada uno, y negocios. No, porque no puede ser. Por lo tanto, la verdadera vida no es lo que dice en religión, es cuestión de religión. Es de sentido común, caramba. ¿Me explico? Sí, no, yo la idea que quería dar es que todo esto, vale, ya lo sabemos nosotros y tal, ¿no? Pero la difusión de esto y el que la gente lo asimile, se trata pues de eso, de que cada uno primero se dé cuenta y piense con la cabeza y diga, no, de acuerdo, yo no puedo poseer todo esto, porque lo que yo tengo además a otros les hace falta. Bueno, y eso ni es cristiano ni es nada. Bueno, esto ya es la parte que diremos lucha, humana, moral. Lucha interior. Sí, pero yo hablo de este sentido, que si le dices a este hombre o mujer, sea el que sea, y si todos tienen lo que tú tienes, podríamos vivir. No puede decir sí. No, pero es como el caso, ahora verás, que Castro un día me presenta a su amigo de trabajo, un médico. Yo estaba sentado donde está Castro y el médico se sentó allí. Y yo creía que sería su visita de médico. 5 minutos. Y me dice, yo soy agnóstico, o sea, ateo. Creo nada. Bien, ¿qué? Podremos hablar seguramente. Y tum. Y estuvo casi 2 horas, una serie. Y yo estaba sentado ahí, él aquí, después Castro se había marchado, volvió y se sentó aquí. Y yo le dije, mira, estamos ahora los tres aquí, Castro, tú, yo. Vivimos aquí, ahora en estos momentos estamos aquí. Alguien o algo ha hecho posible nuestra existencia, que era un gusano, una hierba, un pez, un átomo, esto yo no lo sé, que alguien creó aquel pez o aquel gusano, el átomo, tampoco, si alguien lo creó o se creó a sí mismo. Pero lo cierto es que nosotros no nos hemos creado. ¿Te has creado tú a ti mismo? Dice, yo no. Entonces, yo no puedo negar a mi creador. ¿Puedes tú? No. La forma que tú lo presentas, claro, no podemos negar a nuestro creador. Entonces, ¿dónde están los ateos? Y yo le dije, ahora sí, que yo también soy ateo como tú, de los dioses que predican las religiones. ¿Habéis entendido un poco esto? Y es sencillo. Ahora estamos todos sentados aquí. Alguien o algo ha hecho posible nuestra existencia. Claro, nuestros padres. Sus padres. ¿Y los primeros? Ahí está. ¿Y los primeros? Dejemos la Biblia. Porque claro, nos diría a los testigos y católicos y protestantes, sí, ya dice el Génesis, Adán y Eva, no, nada de todo esto, ni libro, ni Biblia, nada. El sentido común, esta que trabaje, pero dirigido por el espíritu, razonar, y qué razonar, caramba, si dejamos la mente suelta, no, hay que razonar, pero el espíritu tiene que hacer razonar a la mente, mira, que estamos aquí, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? Vivimos. Entonces, no podemos negar de ninguna manera a nuestro creador. No hay ateos. Que es lo mismo que esto, caramba. Dije yo a Ernesto, tú me dices que quieres ir a dar la vuelta por toda España, sin trabajar. ¿Y qué irás? Por las carreteras, a pie, siempre, montañas y pueblos y tal. Y cuando tengas ganas, me decía, entraré en un huerto y diré al dueño, a la dueña allí, si me dejáis trabajar una hora o dos y me dais un trozo de pan. Y yo dije, sí, puedes hacerlo. Después me iré a otra parte, a otro pueblo y tal, y puedo andar aquí toda España haciendo esto. Sí. Mientras tanto puedo meditar las cosas de Dios, la cosa espiritual. Sí. Pero esto es falso. ¿Cómo falso? Es falso. Tiene que poder hacerlo todo el mundo. Tú lo harás porque hay otros que trabajan para ti. Porque si tú te vas al huerto y ves a aquel hombre que está con las patatas o tomates, y tú le dices, trabajaré una hora y después, no, un momento, que yo también he pensado lo mismo. Así es que yo te acompaño. Sí podemos llevarnos dos tomates o una patata y la comeremos cruda, pero vámonos. Y van y encuentran otro. ¿Y qué pasa? Si después todas las personas, hombres y mujeres dicen, sí, haremos lo mismo. ¿Dónde vamos? ¿Qué comeremos? Todo el mundo está fuera de su casa. Sí. Se cuenta en un chiste que había una fiesta en un pueblo. Y el alcalde dice, en el estanque que tenemos en el centro de la plaza, vamos a limpiarlo y lo llenaremos de vino. Y mañana que es la fiesta, habrá vino gratis para todos. Así es que vosotros, que tenéis vino en vuestra casa, que hacéis vino y todo esto, venga, por lo menos una botella, un barral, ¿qué se dice? Un barral, una garrafa, ala, vino aquí. Y como que a oscuras, así no sabremos si uno pone más, otro pone menos, y mañana estará esto lleno de vino. Y ya está, muy bien, bien pensado. Pero uno piensa y dice, hombre, si yo meto una botella de agua, una garrafa de agua, ¿Nadie se da cuenta? Que él no lo decía, lo pensaba. Y así lo hizo. Echó la agua allí dentro. A la mañana siguiente, todo era agua. Todos habían pensado lo mismo. ¿Dónde estaba el vino? Pero bueno, es fácil meter una botella de agua si otros ponen el vino. Pero ¿y si todos ponen el agua? A no ser que venga después Jesús y diga, bueno, lo convertiré en vino. Pero milagros ahora sí, ¿no? No está la vida para la vida. No está, sí, para tonterías. ¿Os dais cuenta? La verdadera vida, sí, trabajas para comer. Pero si no trabajas y vives a cuenta de otros, del trabajo de otros, o porque tienes una herencia y has pillado unos millones y los inviertes y haces, ¿eh? Pero tú ya, ¿qué pasa aquí? Puedes hacer, ¿no? Claro que sí. En Palma, ¿cuántos habitantes hay? 300.000. ¿Hm? 300.000. Quitemos los pequeños y las personas como yo, por ejemplo, y vayamos a buscar gente joven como vosotros. ¿Qué pondremos? ¿100.000? ¿O 200.000? Un coche para cada uno. ¿Dónde aparca y por dónde anda? Por Palma. Felipe González, lo hemos visto estos días en China, y ha dado un trocito de Pekín, y veías allí una bandada de bicicletas. Y yo, mil millones, más de 1.000 millones de chinos. Ay, si les das un coche cada uno. Bueno, un coche encima de otro, a lo mejor, quién sabe. Pero veis la cosa, podemos circular en coche porque hay millones en el mundo que no tienen coche. Y la avioneta particular porque hay millones de seres humanos que no tienen. Y puedes tener millones o toneladas de oro porque hay millones que no tienen oro, ni siquiera un anillo. La verdadera vida. Pero, decir cosas a vosotros porque Magdalena, no te asustes tú, ¿eh? No. Si quieres decir algo, lo dices. Si no quieres decir nada, cállate y hablarás dentro de 50 años. Aquí sí ya tendré casi 100. María, ¿qué dices tú? Yo escucho. ¿Eh? María, escolta, María. Como todo el mundo está tan callado, voy a hacer de abogado del diablo. ¿En qué modo? Estoy con vosotros, pero una vez comentándolo con gente, dijeron, pero es que a ver, la naturaleza, no todos somos iguales. Uno es rubio, uno es moreno, otro es calvo, uno es alto, el otro es bajo, uno es gordo, otro es delgado. Y claro, y hay gente más inteligente y son los que se arriesgan a montar empresas y después los que triunfan o fracasan. Porque después los trabajadores no quieren saber nada de los fracasos. Y claro, pero, y es normal. Pero un momento. Pero antes que sigas, ya el ejemplo no encaja. Si uno es gordo, flaco, débil, sí, rubio, moreno, no, esto no encaja. Esto es la cosa natural. Ahora, la otra cosa, ¿qué la pasa? La cosa natural es que uno tenga más inteligencia y sepa aprovechar los medios. Que uno, dos hermanos con 100 pesetas en el bolsillo, al cabo de 10 años, uno deberá 100.000 y el otro tendrá 100 millones. Porque habrá sabido explotarlo más capacidad mental, o habrá tenido una oportunidad. Se puede comprar por las 100 pesetas un billete de la 11 y sacó 100 millones. Pero no tiene nada que ver si es rubio o si es moreno. Ahí sí, está. Porque el hecho de que no todos somos iguales, ni físicamente ni mentalmente. Entonces, no tenemos por qué seguir los mismos pasos. Si no, seríamos tornillos. Como todos los tornillos que no le veo yo aquí la gracia, porque por menos de rubios y morenos, altos o bajos. Pero si todos tenemos un cerebro para pensar, ¿el cerebro qué es? Que no es igual el cerebro. No, es diferente. Porque ¿cómo? No todos pensar, no todos... ¿Diferente de qué? ¿Ahí? Uno es más inteligente, otro es menos. Uno sabe emplearlo más, otro sabe emplearlo menos. No, pero inteligente visto desde la parte material. Intelectual. Exacto. No, no, porque una persona puede venir y no jamás a una escuela y no puede ser tonta. Bueno, pues, pero no yo sé que se reinsabilidad. Si me permite un momento, Marco claro. Tiene razón en cuanto, bueno, desde mi punto de vista, en cuanto a presentar el problema, porque queremos solucionar la sociedad sin cambiar la sociedad. Lo que se ha dicho tantas veces por aquí de repartir beneficios. Esto es nefasto, esto no puede funcionar nunca. Hay que cambiar la estructura de cómo se producen los beneficios. No repartirlos, sino quién es quién y cada uno que haga lo suyo. Porque ¿qué es justo? ¿A todos igual o a cada uno lo que le corresponde? Vamos a ver. Porque hace mucho daño que se discute esto y todavía no hay unanimidad. ¿Es más justo a todos igual o a cada uno lo que le corresponde? Según la necesidad, según su capacidad, según su familia, según su tal. Sí, pero perdón. Entonces, lo que tiene que cambiar aquí es la estructura. Es decir, no se puede cambiar una sociedad capitalista en que sea una cosa justa. Porque es el capitalismo que tiene que desaparecer. Y ir a un asociacionismo. Entonces sí, cada uno, lo que tú dices, tienes razón, cada uno podrá ocupar el sitio que le corresponde, por sus privilegios o por sus capacidades, por sus estructuras o por lo que sea. Pero dentro de aquello, sin capitalismo, entonces habrá un reparto justo y equitativo. Cada uno tendrá lo que se merece. No. Pero no se puede repartir a todos por igual. Y esto es repartir beneficios. Lo que dices también es verdad. Yo trabajo, yo tengo derecho a comer. Yo no trabajo, no tengo derecho a comer. Y cada uno se ha de marcar un poco sus valores. Si tus valores están en lo que posees y no en lo que eres, entonces estarás preocupado a lo mejor por eso, por lo que tienes, ¿no? Pero que consten dos cosas antes de seguir con ese tema. Primera, que no soy rico, no tengo que defender ningunos intereses. Y... Vale, por lo de abogado del diablo. Es por lo de abogado del diablo, ¿no? Porque... Hay gente que aquí, pues, a lo mejor se pueden, no me conocen o lo que fuera, ¿no? Una, no tengo que defender mis intereses porque soy rico y soy trabajador. Lo único. Bueno, yo querría volver un minutillo al mensaje. Es que pasa una cosa. Lo que tenemos en nuestra civilización actual aquí es que ¿quién ha sobresalido de alguna manera desde Confucio? Ha sido gente espiritual. Después nosotros ya damos como aceptado de que el ser humano es dual, cuerpo y espíritu, y esto es muy antiguo, pero es que hay una guerra. Yo el otro día vi un reportaje por la televisión, una tribu primitiva africana y tal, y aquella gente que vive felices van a que el cuerpo esté bien. Estando bien el cuerpo es que está bien el espíritu también. Pero realmente bien, y ahí es donde tiene que cambiar, de que estar bien no es tener más dinero que el otro, estar bien no es tener a alguien amargado a tu lado, estar bien no es acaparar, ser egoísta, porque entonces el cuerpo es que no está bien. Entonces ir a la perfección del cuerpo y encontrar la felicidad en la perfección del cuerpo sería la felicidad del espíritu también. Entonces nosotros nos hemos quedado en medio camino, con la dualidad del espíritu, del cuerpo y espíritu, y esto viene en la Biblia. Y es complicado, es complicado. Y una pregunta, y por ejemplo una persona que no puede llegar a esa perfección del cuerpo o lo que sea porque ya ha nacido mal o después le ha venido un problema o un accidente y tal y cual, ¿los esquemas estos pueden caérsele encima? No, porque no me refiero al cuerpo en cuanto bienestar físico, sino el cuerpo como instrumento social de aquella persona, es decir, de que está bien, está adaptado, tiene comida, es feliz. Un momento, ahora. Había una anécdota. Tony, te restituía un toque de Shannon de Tony Colón. Había una anécdota, en este caso, muy curioso. Una niña, una adolescente africana del desierto, un poco más abajo del Marruecos, ¿no? Que decía, yo tengo esta edad que no soy niña y no soy madre todavía. Y le apetecía, porque hacían una fiesta en el poblado, no sé qué, acostarse con un chico porque tenía las cosas... el instinto suyo natural, el sexual. Y era natural en aquella tribu que en este momento tal dice, pero el año que viene ya no, porque ya seré madre, o ya tendré marido y no sé qué, no sé tanto. Así es. Pero era gente feliz. Lo dice, es un millennium. Millennium, sí, el reportaje fabuloso, de los fabuloso. Pero era gente feliz, porque no tenían ambiciones de riqueza, simplemente daban un poco de salida a su naturalidad, a su sexualidad, por ejemplo, y esto crea... Yo creo que crea incluso una riqueza espiritual. Lo que pasa es que aquí, en nuestra cultura, en nuestra occidental, se ha tergiversado tanto la cosa que la armonía, además está en armonía. Armonías. Bien. Ahora viene esto. La propaganda que me ha traído Tony Colón. Algunos ya lo conocéis. Tony Colón, un centro de yoga, pinta cuadros, dibuja, incluso a veces hace juegos de manos y qué sé yo. Pero, ¿qué dice aquí ahora, en esta propaganda? Bueno, yoga, hipnoterapia, masajes terapéuticos y reflexoterapia. El yoga es la unión entre cuerpo, mente y espíritu. La única forma de ser feliz. ¿Qué más? ¿Ya pensó lo que debe hacer? Apuntarme. Bien, ¿quiere repetir esto de feliz? El yoga es la unión entre cuerpo, mente y espíritu. La única forma de ser feliz. Bien, está bien. Esto lo dice el profesor Tony Colón, que dice el centro. ¿Qué nombre? Sí, Centro de Yoga Chakra. Bien. La única forma. La única forma de ser feliz, según Tony Colón. Hay un pequeño también, un papel pequeño. Sí. Diplomado en hipnosis. ¿Qué dice? Antonio Colón Bestar, diplomado en hipnosis, dinámica mental y parapsicología, por el Instituto Internacional Fasman. Diplomado técnico por American Institute of Metaphysics. En Miami, Florida, USA. Postgraduado de hipnosis clínica, hipnosicoterapia, rehabilitación psicosomática y curaciones psíquicas por el Instituto American Association of Professional Hypnotherapy. Diplomado en psicología, Instituto Técnico y Práctico Internacional. Profesor de yoga internacional es Vedanta Yoga, Vedanta Center. Y director y profesor del Centro de Yoga Hipnosis Clínica Chakra. Muy bien, de acuerdo. Volvamos a este punto de esta unión que dice de... El yoga es la unión entre el cuerpo, mente y espíritu. Bien. La única forma de hacerlo. Yo no digo nada en contra de esto. Pero ¿cómo me explicáis vosotros? ¿Cómo se puede ser feliz pagando dinero? Tomeu, escucha bien esto. ¿Cómo me explicáis esto? De Tony Colón. Si ha venido aquí más de dos veces y hace ahora una temporada, que lo he tenido más de dos veces sentado ahí en el balcón pidiéndome ayuda y llorando como un niño por la depresión, y si voy al médico y me da pastillas. Me explico. Ahora vosotros terminad esto. Yo aprecio a Tony, ¿eh? Aprecio a Tony Colón. Pero vosotros ahora podéis decir algo de esto. Pues el verdadero yoga es la unión entre cuerpo, mente y espíritu, y es la única forma de ser feliz. Creo que es verdad. Ahora, de eso al yoga que se practica aquí, dista mucho. Ahora, el yoga que hacía Jesús de Nazaret. Pero Tony tiene que acudir después a mí. No, practica. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Es que ni siquiera la única manera de ser feliz es imposible. Si es no imposible, se porque el yoga será algo que conocemos nosotros ahora hace X. Yo hablo de yoga espiritual. No. Yoga, es que antes de Confucio, antes de Buda, antes de los yogis, hubo otra gente. Llevamos millones, un millón de años para el ser humano. ¿Qué? ¿Que no fue feliz porque no había? Pero es que Jesús de Nazaret, por ejemplo, para mí era un yogi. Porque es igual, es que ya antes que él, y antes que fue el primer feliz no, en el mundo. También hubo mucha gente. Pero, a ver, nos entendemos. El verdadero yoga, igual que la verdadera vida, cuando se vive bien, y cuando existe unión entre cuerpo, mente y espíritu, se logra la felicidad. Esto es lo que yo creo. Yo no quiero dar pero este señor no, porque este señor no tiene ninguna unión, no hay ninguna unión entre el cuerpo, mente y espíritu, porque su mente a veces está despistada y su cuerpo más. Su espíritu piensa un día una cosa y el día siguiente piensa otra. Los que le conocemos personalmente sabemos cómo es. Entonces no tiene un trabajo. Este yoga que él enseña a otros, esto es un yoga, es que ni le sirve a él. ¿Y para él qué? Y no le sirve ni a él. ¿Cómo va a enseñar algo que no sabe? Ahí está pero, la cosa. Pero lo más malo de todo es que una persona, perdona, yo voy a hablar por Tony. Si una persona no se da cuenta y permanece en una ignorancia supina que no sabe ni por qué lo hace y piensa que lo hace... ¿Qué es la mente? ¿Qué hace la suya? ¿Qué es lo que yo digo? Luego, si lo enlazamos con el mensaje, por mucho que tú le hables o le hable Rita la cantaora, va a estar así toda la santa vida. Exacto. Entonces, yo digo que ay, este mensaje está a años luz de muchos seres humanos. ¡Exacto! Incluyo yo. Esto es lo que yo... Pero no podemos quedarnos cruzados de brazos. Perdona una cosa. Este Tony... que yo no conozco ni yo lo conozco me hace falta, pero me por lo que tú dices y rompes una lanza en su favor y me parece muy bien, pero algo debe ver, no es tan inocente cuando ha venido a hablar con Cayetano, porque algo debe ver que su productor yo digo otra cosa de yoga, para mí el yoga en ese aspecto, no voy a discutir los auténticos por ahí que seguramente labran y cuidan sus cabras y no escriben libros ni dan cursos los auténticos, entonces es una fuerza, vale, que te da una fuerza mental, pero de espectáculo, como este señor que sale por la tele y rompe el vaso. A mí, no me dice nada, porque si no conozco su vida, si es feliz, o cómo usa esto, al fin y al cabo, cuidado, es energía mental. Nosotros estamos hablando de espiritual, sobre la mental, porque la energía mental, el violador este de Valencia, pobre, también tiene mucha energía mental. Para tramar esto y ahora escaparse y toda España le busca y no la encuentra. Es un tío que tiene mucha energía mental. Pero estamos de acuerdo en esto. Ahí está, entonces no me sirve el espectáculo, ni siquiera lo que decía Maestro Caetano de aquel que estaba en el suelo y la pierna y tal. Esto no me sirve de nada. Pero es que aquí habla de, la vida de unión. Unión entre cuerpo, mente y espíritu. No habla de unión entre cuerpo, mente. Si no se da cuenta, mente y espíritu. Si una de las tres cosas falla, principalmente el espíritu, ya todo se va. De espectáculo. Pero es que esto lo hacía, lo de Uri Geller, que salía por la tele y tal, lo hacen exactamente los malabaristas en plan truco. Y no se da cuenta la gente, o sea que nunca sabe si es verdad, si es truco y tal. La auténtica felicidad ahí, no, la felicidad suya, si lo que él busca es dar clases, tener títulos de carreras catedráticos muy serias de esas de parapsicología y no sé qué, pero y ganar dinero y vivir de eso, pero en cuanto viene aquí se tiene que dar cuenta de que no le va bien, porque si no no vendría a ver a Cayetano, porque busca una salida, eso no es la verdadera gente, porque por aquí también hablar de un en el momento en que él está depresivo, que él no sabe dónde partir, que él vive en la oscuridad de vez en cuando y el mundo se le cae encima, algo falla. Ahí está. Algo falla. Y entonces, claro, ¿qué está practicando? Un yoga físico. Puede alcanzar, sí, se podrá poner la pierna aquí, pero... ¿Pero qué es esto? Esto es una... Esto lo hacen los monos también. Los monos se ponen la pierna. No, y los niños cuando son pequeños beben. Esto es una felicidad light. Pero no la felicidad del adulto libre que no necesita ir a pagar cuotas. Ahí está la felicidad. La felicidad del pescador, por ejemplo, que se va allí con su cañeta en el paseo marítimo, si este hombre es feliz y no tiene que pagar nada a nadie. Ni leer la Biblia, ni aguantar a nadie. Este ha encontrado su yoga. Entonces, Jaime, ¿se podía tirar mucho aquí y hacer filigranas de estas? Yo le conozco del trabajo. Fabulosa. ¿A Jaime Moll? Y más vale que me calle. Porque no van contra natura. Y nosotros, nuestra civilización, vamos contra natura. No sé en qué le servirá saber hacer salud con esto. Ahí es donde vamos, María. Que es la mente. Claro, no sé, no, les tendrá mucha fuerza. Pero si uno está en una ignorancia y no se da cuenta de que es ignorante, ¿qué le han de hacer? Pues exacto, siempre estamos hablando del explotador y el explotado. Él no será, no será el explotador porque está la empresa, por no decir nombres, es por encima de él, pero está como jefe ahora. Sí. Y yo le conozco como cuando todavía no era. Como compañero incluso. Sí, cuando todavía aspiraba a subir más. Y ha subido más, y ha subido más, y ha subido más. Entonces, lo que me explica aquí Maestro Caetano... Ahí tiene la mente. ¿Qué hace de la suya? Eso es. A donde ha llegado como explotador, por decirlo de alguna manera, mente. No me liga una cosa con otra. Ahí está. Que su mente ha trabajado para mí en posición, o sea, en forma negativa. Claro. Forma negativa, porque yo le conozco cuando yo trabajaba allí y se veía muy bien que iba así como los burros y su padre le ayudaba además. Solamente a subir como una escalera adelante, a subir hasta que ha llegado arriba. Y los demás, como podía ser yo, que me hacía falta que me dieran una mano, ya te las apañarás. Y si estuviera Jaime aquí, os lo podría decir también. O sea que Jaime Moldo. No, ya va. O sea, que tenga mucho poder mental y que no le puedan doblar la pierna y que pueda hacer esto, que pueda hacer lo otro. Y luego, como dice Maestro Caetano, que según su mente se va a explotador, no me liga mucho. Hay yoguis que están un mes en posición zazen, sentados en... y tal, y mientras tanto los demás son los que cogen las patatas y se las llevan ahí, se las ponen al lado para que por la noche se ahí pueda está. Después de un mes se va por los pueblos ahí está la cosa. Toda la vida y no pega ni golpe en toda la ahí vida ahí está la cosa. Pero después encuentras otro y dices, mira, este trabaja, tiene un control mental, un control espiritual y se dedica a esparcir sus conocimientos y es un yogui activo, Gandhi, que era un yogui activo, predicando con el ejemplo, con la palabra y con su vida. Y te das cuenta de la diferencia que hay entre un yogui y otro yogui. El yogui físico y el yogui espiritual. Esas fuerzas cada uno las puede encauzar como quiera. Porque está, por ejemplo, el señor banquero, que todo el día está su fuerza mental en ganar dinero y durante toda su vida no lo vas a mover de ahí. Es que yo cuando hablo de Jaime Moll y lo he conocido fuera de aquí, me parece una persona que completamente distinta, no sé, no entiendo. Pero lo que claro, ahí ves, en el caso del banquero, ves un espíritu que no lo ves, porque está ausente. Porque si toda su meta es esa, el acaparar dinero, pues hay muy poco contenido en esa vida. No hay... Tú ves un Madelman que ha formado la sociedad, o sus familiares, o él mismo se ha dejado formar. Ahora una pierna aquí, otra pierna allá, y tal. Y su verdadera personalidad está escondida, como un asesino, a lo mejor. Él no quiere matar, él no quiere... ir en contra de la naturaleza humana, bueno. Totalmente, ¿no? Pero claro, tiene que luchar y tal, y a veces gana la parte negativa y mata. Este. Última vez voy. Sí. No lo dan, José. Con los manolos igual. ¿Qué es lo que quieres buscar? Hay un artículo y bastará leer al final. Hay una fotografía de... es un señor de los franciscanos, no sé, ¿eh? Ah, sí. Hay una foto y es todo un... una página o dos, no sé. Vale, yo estaba. No sé qué dio prior o no sé. Igual está en las páginas del centro. Lo he leído, pero ya no me acuerdo dónde está. Eso es de Boy, mala palabra. Sí, es de Boy. Otro gran loco. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, corrupción y rearme moral. Sí, lo parece. Y dice, ¿qué dice? Pedro? Que es profesor, no sé, doctor, ¿qué dice? Superior provincial, doctor. Ah, superior. Corrupción y rearme moral. Bien. Ahora, dos o tres líneas del final, basta. El pueblo español necesita un revulsivo. La muerte de Dios nos ha traído un vacío ético en nuestra sociedad. El hombre sin Dios nos ha resultado un superhombre. Está amenazado de perderse a sí mismo. No sería conveniente rectificar el agnosticismo, al menos práctico, de nuestro entorno. El hombre, sentado sobre sus escombros, vive una derrota. Abierto al infinito, descubre que tiene unas alas que antes ignoraba. Dios es gratuito, pero no superfluo. Bien. Venga. Que lo diga bien. Comentarios sobre este final. Es que ya quieren matar a Dios y todo, ya es la verdadera. No, esto es la cultura de que viene del siglo pasado, de Dios ha muerto. Ahora, si Dios es gratuito, entonces ya qué hace él. Nada. Ahí. Esto es lo que tiene que ahí predicar. Está la cosa también. Dios es gratuito. Dios es gratuito. Todo, pero ¿qué hacen ellos si a través de siglos y siglos las religiones todas lo venden? Y tienen razón en cierto aspecto, de las ideas de estas, de Dios ha muerto. Porque es verdad, es que lo tienen acaparado los de derecha y el capitalismo. Y lo tienen muerto, lo tienen allí dentro metido. Pero en claro, es que están hablando de su Dios, no están hablando de Dios. Claro, por supuesto. Y la gente entiende de Dios un Dios, el Dios de ellos. Pero ¿por qué ponen aquí gratuito? Porque empiezan a ver un Dios que nunca habían visto tampoco, ¿no?

de la semana pasada, sí, el canario. Resulta de que, bueno, nos conoció y estuvimos aquí, bueno, vino el viernes, estuvo escuchando las charlas, fin de semana también con nosotros, en fin, compartiendo un poco la vida. Luego, el domingo estuvimos en Inca, pasamos un día un poco así, un poco de disfrute. Luego fuimos a casa de Lucía, allí estuviste hablando tres o cuatro horas, no sé cuánto tiempo. La cuestión es que a medida que ibas hablando, pues claro, iba viendo gente, unos jugaban, otros hablaban, otros contaban chistes, tú estabas hablando con él, etcétera, ¿no? O sea, era una cosa normal, ¿no? Y cuando fuimos para casa, estábamos en casa y tal, y en el camino prácticamente pues no decía nada, ¿no? Y cuando llegamos a casa, pues claro, nos sentamos ahí en el sofá y se quedó un poco muy pensativo, ¿no? Y bueno, nada más empezar a hablar, pues me dijo, es que me habéis roto todos los esquemas. Dice, me habéis roto todos los esquemas. O sea, yo pensaba que iba a venir aquí y, en fin, iba a conocer un grupo de gente de una determinada forma de pensar, una secta, en una manera más sencilla, más así, pero al fin y al cabo un grupo religioso más como otros, ¿no? Y me habéis roto los esquemas, y estoy ahora que no sé qué es lo que... Me encuentro ahora que he perdido el tiempo, ¿no? Ahora estoy viendo que muchas de las cosas que he hecho durante mi vida, y eso que tengo 30 años, ¿no? Que no han servido de nada, ¿no? Y yo digo, o sea, que la conversación, por ejemplo, con Cayetano, que te ha hecho ver mucho, ¿no? Y me dice, con Cayetano, eso ha sido lo de menos, así habéis sido vosotros. Y yo me quedé así, ¿no? Porque dije, es verdad, no. Y digo, ¿cómo? Y nosotros, me dice, claro, vosotros, o sea, vuestra forma natural de actuar, o sea, cuando te vas a un grupo determinado de seres humanos que se reúnen en una determinada ideología, te ves observar, o sea, te ves observado, que te están mirando, te están observando, que a ver, que si caes y tal, una atención falsa, aquella cosa, y yo, pues claro, yo esperaba eso de vosotros, pero me he sentido tan normal, y tan poco vigilado, y tan incluso como si estuviera en un sitio, pues como uno más, como una cosa... Que esto, que me habéis roto los esquemas, que yo ya no sé ni cómo calificaros ni cómo nada, ¿no? O sea, que vosotros, yo tengo una librería, me dice, tengo una librería, es una librería, no se podría decir una casa, ni un, es una librería, mi casa está llena de libros, y digo, te aseguro, José, que no hay ni uno en mi casa que no me lo haya leído, y son miles los que tengo, y tú me señalas, me dice, cuando vengas allí a Canarias, ya lo verás, me señalas cualquiera de los libros y yo te diré la temática y de lo que trata. Digo, yo tengo toda una librería en casa y estudio y se me he tenido que practicar yoga y me he metido en un convento, he tenido que ir a centros, a religiones, todo eso, moverme. En mis 30 años me he estado moviendo de un sitio a otro, y vais y vosotros de esa forma tan natural me cogéis a Dios. Y así me quedé así. Es, ¿no? Es gratis. Y, no hemos cogido, digo, porque es gratis. De esa manera tan normal, ¿no? Digo, y no puedo más que decir que me habéis roto mis esquemas. Ahora me tendré que replantear cómo voy a actuar. Ya sé cómo actuar. Ya sé qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Y qué tengo que vivir. Pero es que, claro, muchos de los valores y muchas de las cosas se me han quedado cortos. Y ya he visto que muchas cosas ya no las necesito. Y claro que me voy a ir, ya sabré qué es lo que tengo, al final tengo que vivir nada más, pero en este vivir tan amplio, ¿no?, que es vivir, y porque es lo que digo, lo que dije ya en la otra carta, me decía en el cassette, vivir, de verdad se vive, y ahora me doy cuenta de que se puede vivir, ¿no? Y es que había muchas palabras bonitas en el cassette, me imagino que en las cartas. Pero una cosa es decirlas y después... Claro, una cosa es predicar y la otra es dar trigo, ¿no? Lo que quería decir de este mensaje que ha leído Tony de quién es el auténtico sacerdote de Dios. Pues mira, esto estaría perfectamente publicado en la otra página de la última hora, donde está aquello del fraile este. que es franciscana, franciscana. Pues ya está, ese que habla que si Dios ha muerto y tal, pues mira, en el mensaje se ve cómo se intenta revivir a Dios y vivirlo. Y aparte de vivirlo, pues revivirlo en cuanto da un pelín en la medida de las posibilidades de cada uno de mensaje. Pero sobre todo, vivirlo y revivirlo. A este Dios que el otro, en la otra página de la última hora, ha muerto. No, pero yo lo decía... No, perdona, yo no digo de tu comentario, no. Lo digo en cuanto al mensaje. Bien, pero yo... ¿Quiénes son los curas o quiénes son los sacerdotes? Pues los que intentan revivir a este Dios que tiene muerto la sociedad. Sí, pero yo también lo decía en otro sentido, un sentido de también de que muchas veces hasta no valoramos incluso lo que vivimos, porque creemos que hasta las palabras, una buena conversación o una buena profundidad en una conversación de llegar a cotas muy altas, que según creemos que son muy altas, y después resulta que no, que lo que realmente da enseñanza y da un golpe de gracia, por decirlo de alguna manera, al ser humano que nos ve, resulta ser lo más sencillo, como es actuar con naturalidad. O sea, que muchas veces estamos aquí liados, sabemos lo que se tiene que hacer y lo que no se tiene que hacer, esto que piensa no es así, tiene que ser de esa manera, porque es más lógica, porque tal y que cual, pero al final estamos en un montón de dudas, porque no sabemos ¿qué es lo que podemos dar al otro? ¿Me entiendes? ¿Para qué estamos? Muchas veces no sabemos ni para qué estamos. Parece que estamos más para hincharnos, o sea, para ser más nosotros. José, espera, que no se me escape. Que ahora he pensado en un caso. ¿Y no se piensa en el otro? José, es que... vivíamos en la Plaza de la Paja. Yo tenía 10 o 12 años, no tantos. Y había un joven que tendría a lo mejor 20 años o 25, pero estaba un poco tocadito de la cabeza, y había tiendas de comestibles, que no era como ahora que hay tantos mercados grandes, tiendas pequeñitas, y en general tenían las cestas de las cosas, verduras y fruta, en la acera. Y aquel chico se va y ve higos de jets, que se dieron chumbos. Y allí dentro, y empieza a comer, y no se movía. Y sale la dueña o el dueño, y gritando allí, ¿qué haces? Y tal, y pone. Y había el guardia por la plaza, ¡guardia, guardia, este que me roba a los hijos! Y era un hecho real esto, ¿eh? Y el guardia lo mira, ¿qué hacía? Y lo conocía, claro. ¿Qué hacía eso? Que ahora esta señora dice que tú con los higos, ¿qué hacías? Dice, esto, y cogió otra vez higos y se los comió. ¿Y qué hacías? Hay nada más sencillo que esto. Se expresaba así como era. ¿Eh? Se expresaba así como sentía. La sencillez. Claro. Del ladrón. Así. El cristiano, el budista, el maometano, lo que queráis, el sacerdote de Dios, el ser humano, hombre, mujer, que trata de vivir esta vida sin ensuciarla. Así. Así. Está bien contestado a José. ¡Sisters! ¿Cómo predica discutir? José dice así. Sí. No, no de Canarias, así. No, que coste como los digo. Que después me dio una lección no solamente por el mero hecho de expresarme esto, ¿no? No, por la idea que dio. No, claro. Es que después, antes, que fue cuando estaban ellos, ¿os acordáis por la noche? Es que luego, delante de ellos, me dijo, joder, José, no estés tanto pendiente de mí, ¿te acuerdas? ¿Te acordáis? No estés tanto pendiente de mí. O sea, yo no le decía nada, pero él notaba que yo estaba pendiente de él. En querer transmitirle, en querer decirle, en querer tal, en querer cual, y le molestaba más que ayudar. Exacto. O sea, porque se daba más cuenta que era el mero hecho de abrirle la casa lo que más le ayudaba, que no era el que le estuviera diciendo que mira, las cartitas que tengo, que por cierto, se llevó el tío la libreta y sacó fotocopia a punta pala. En fin, me ha dado muchísimo. La verdad es que hasta una persona extraña te puede dar muchísimas lecciones, ¿eh? Durante toda su vida, y aún ahora, es un buscador. Si dicen que busca y hallarás, gracias no a lo mejor a todo lo que ha leído, a su ansia de buscar, él ha encontrado te encontró a ti o a Cayetano en las cartas y se ha empezado a cartear gracias a esa ansia de buscar y a esas ganas de saber y de cambiar personalmente, ¿no? Y según me han dicho, tenía unas ideas bastante avanzadas y que él solo se había trabajado. Porque nosotros en parte lo hemos tenido un poco fácil. Teníamos un sentimiento, sí, pero de pronto conocimos a un señor y ya, paz. No es lo mismo que él allí, solito, que parece ser que no todo es orégano allí. O sea, que sus padres no los entienden, que nadie lo entiende, según me han contado. Porque aquí, nosotros aún, nuestros padres no nos entenderán, pero entre nosotros de vez en cuando nos entendemos. Pero es que él no se entiende con nadie. Ha tenido que luchar solo. Esto me recuerda un poco a Cayetano, de joven, solo, con su familia, con su madre. Pero, ¿y qué ganas con esto? Y eso no todo nada pa. Es que lo bueno de todo es que simplemente le basta, igual que yo creo que hay cientos de personas o miles, que simplemente le ha bastado saber que aquí hay personas como él. Y punto. Y eso es la única ayuda y a lo mejor la ayuda más fuerte que necesitaba. Saber que no está solo luchando. Así de sencillo y una ayuda tan sencilla. Es que descubres tu misión en un sitio determinado de donde vives con cualquier cosa sencilla, con esta tontería. O sea, crees que la misión es muchísimas cosas, es hacer muchísimas cosas y con un simple, yo que sé, no, es que no sé, es que es tan simple que no pueden ni decirlo. Y en fin. Es que a lo mejor a partir de ahora la nueva religión será desmitificar a Dios, quitarle importancia, cortar las alas a Dios, para que todos lo entendamos, que es más fácil de lo que nos han enseñado. Pero también es tradición, porque si piensas un poco en los tiempos antiguos, de aquella gente que eran nobles y las tribus y vivían entre ellos y tal, pero en un momento dado se ponían y hacían sacrificio. No ya de seres humanos que los han hecho, sino de una paloma, un beso. Entonces, claro, ahí también ves, y era gente buena, pero ¿qué pensaban que era Dios que le iba bien la sangre en el altar? ¿Eh? Y a lo mejor, esto de que el espíritu y el físico, y son, es un matrimonio complicado, pero un es matrimonio que, complicado, falta es que, más, falta más espíritu y sobra físico en cuanto a necesidades, ¿no? o falta tener un físico superior para que el espíritu esté bien y satisfecho. Pues físico es necesario porque es una traba que nos hace superar cosas para que después el espíritu renazca. Es una traba necesaria. Sí, las cadenas. Las cadenas. Venir a la vida, venían las almas castigadas. Se decía, ojo, un castigo. Vivir. O sea que fíjate tú si tenemos que preocuparnos de los muertos. Que están divinamente. A ver, ¿cómo? Como hicimos mismo que este caso, ¿no? El primer día, ¿no? Te surge, yo. No es que no se puede. No, me ha mirado con una cara. Ah, bueno. No, para que me ha mirado con una cara. Yo todavía no tomo, así que sí. Te lo decía algo. No hay otro día, me parece. ¿De qué? ¿Dónde va al supermercado? ¿Eh? ¿Dónde ir a Prica? Y meterse en Prica. Es una manera, es una manera de hacerse objetor de conciencia, dejar de pagar impuestos y dejar de fumar. Exacto. No te venga el mono, no tiene el mono. Meterse en Prica, que ahora que hago de casa. Esto dijo, sí, triste, ¿eh? Si se puede hacer un chiste. Sí. Decir que la muerte es mala, decía Woody Allen. Se ve que no habéis pasado una noche con un vendedor de seguros. Dice que Dios existe, no existe, decía Woody Allen en una película. Dice, al hombre hoy no le preocupa, lo realmente importante es encontrar un fontanero más atanoso. Ahora me has hecho pensar también, una especie de chiste. El infierno existe. Vaya si existe. Pasad una hora o dos oyendo a testigos de Jehová. Bueno, ellos que tienen la patente de lo diabólico. Si algún día viene un testigo de Jehová, lo diremos con otra religión, ¿eh? Es el chiste, claro, pasarte 2 horas con cuáqueros. Con mormones, con mormones. Mormones. Así no se enfadaría. Me dirán, son los mormones. Ay, mi hijo y abuela, en el astral. Lo que pasa es que su padre no recuerda, porque... No ha vencido al cuerpo, no le ha su padre es un inútil. Está en las puertas del astral, pero no es capaz de salir. Hay oscuridad para él. O sale con el cuerpo, tú. Yo quiero hacer un pequeño comentario en cuanto a lo que se ha hablado tantas veces por aquí sobre la Biblia y lo que dijo el padre de Miguel. Aquello de que la Biblia ya no la entiende ni Dios. Pues hoy... En el gobierno israelita o de Jerusalén, ¿lo habéis oído? Lo he leído esto. Pues están intentando hacer una ley para que los homosexuales puedan entrar en la milita, bueno, tipo América, tipo Bill Clinton y tal, y tal. Está muy bien. Y claro, para justificarlo, los super judíos, los super ortodoxos, super religiosos, el pueblo de Dios, se va la Biblia, dice, no, lo pone bien claro, David era maricón. ¿Lo ha dicho con estas palabras? No, el salmo tal y tal y tal, David era homosexual y se acostaba. Ah, sale la prensa. Sí, sale la prensa. Pero sale solamente el versículo. David, el padre de Salomón era homosexual. Pero ¿sabes en qué? Las discusiones rabínicas, porque la ortodoxia judía se ha levantado ahí en armado un cipote impresionante. Por la letra mata y el espíritu vivifica, como dicen, ¿no? Dice, todos conocéis el pasaje de la Biblia en que el rey David llora la muerte de Jonatán con estas palabras. Experimento una gran pena por ti, hermano Jonatán. Me proporcionaste un placer muy grande y el amor que yo sentía por ti era más fuerte que el que me inspiraban las mujeres. Cualquier mujer. Por este gran versículo, que lo ha dicho la hija de Moshe Dayan, aquí el ministro de Defensa, se ha armado un revuelo. Pero imagínate que esto es perderse por los rincones, ¿vale? No ir al centro de la cuestión, para que está... Es un ejemplo... Allí, aquí y en todos los lugares. Es un ejemplo del cajón desastre que es la Biblia. Con la Biblia es medio... Puedes hacer lo que quieras y más. Obsesivo, puedes defender lo indefendible, si quieres. Defender el asesinato, la muerte, la masacre... Te quiero matar a cualquiera. Piedra no, te voy a dar con esta mano. Pero lo que pasa es que... Me tiro la peineta. Le tiro con el bolso. Que te doy con el bolso. A mí lo que me ha llamado la atención es que esto es noticia en los periódicos a nivel internacional. Pero lo que es el verdadero eje de la cuestión, que aquí estamos discutiendo tantas veces, te lleva a que cuando interesa destacar en la Biblia algo, se destaca, pero cuando interesa interesa ocultar verdaderos problemas que vaya a tener una respuesta, como en las injusticias sociales, los ricos, los pobres, que tanto se hemos hablado por ahí. Eso es. En el Senado ese tendría que decir, ¿y por qué tener ejército? Esto sería Biblia a la mano. Ahora que si los homosexuales pueden entrar o no pueden, porque la Biblia... Pero una cosa desde luego sí que están de acuerdo, y es nunca sacar el tema de los ricos y pobres, explotadores y explotadores. Aunque en el Nuevo Testamento sea de lo que más se habla, de eso... Nada. Eso... Pero, Tony, en lugar de coger la Biblia o las palabras de Jesús, vayamos a la experiencia propia que ya os he contado a veces, que un día... Estaban aquí presentes una mañana dos mujeres, testigos de Jehová. Y yo les pregunté a las dos, eran mallorquinas, ¿vosotras queréis que alguien, otra persona, os maltrate? No. ¿Que os robe? No. ¿Que os explote? ¿Que se hagan ricos a costa de vosotras? Claro, que no lo queremos. Entonces... El maestro ha dicho, lo que no quieres para ti, lo quieres para los demás. Pero dejemos las palabras estas. Dejemos la Biblia. Y digamos al ser humano, hombre o mujer, en cualquier parte del mundo, quieres tú, verás con buenos ojos que otro... ¿Otra? Porque ahora María Pinta nos diría, otra también. Y feminista. Te explote para hacerse rico él o ella. No quieres tú. Yo creo que podemos asegurar que todos dirían que no lo quieren. Sería, ¿quién diría? Ah, sí, yo quiero que me exploten, que se hagan ricos a mi costa. ¿Quién diría esto? ¡Nadie! Entonces, ¿dónde queda aquí la llamada civilización, cultura, educación, estudios? No quieres que nadie te explote. Pero si explotan a otros, te va bien. Y si tú puedes explotar a otros, va bien. Volvamos otra vez a lo mismo. ¿Dónde queda la cultura, la civilización, la educación, los estudios? Esta es la ley del más pillo, del mal ladrón. Esto es salvaje. La selva. Y sin Biblia. Es que hace mucha falta civilización y cultura para justificar lo injustificable. Es que sin cultura no se puede justificar. Es que si se arreglara y nadie explotara a nadie, estaría todo arreglado, no haría falta ni política, ni gobierno, ni cura, ni religiones, ni nada. Entonces, es como aquel que buscaba trabajo. Le dice, mira, tal y que cual, dice, ah, no. Cuando lo encuentre, dice, no, yo busco un trabajo. Pero quiero encontrar. Yo busco un trabajo. ¿Os dais cuenta? Claro, trabaja de buscador. Hace falta, sí, hace falta, claro. Hace falta. De todas formas, el fanatismo llega a límites muy brutales, porque a mí testigos de Jehová dicen que sí, que lo consienten, que los exploten. Claro, también. Uy. No hay una palabra de esto. Uy, ¿qué se dijo? Un momento. No, el hombre, la mujer que... No estamos todos tan limpios de esta idea, porque esto, y empezando por la Biblia, ganarás el pan con el sudor de tu frente, es ya poner cierto cuello para que no te exploten. Hoy en día no tendría por qué ser así. Esto es política, pero no tendría por qué ser así, porque con la maquinaria que hay podríamos vivir y producir con 3 o 4 horas de trabajo, sobre todo dándolo a los que están parados también, y repartirnos el trabajo sin dejar de crear riqueza o teniendo la misma vida que hacemos ahora. Tomeo, unos parados y los otros trabajando 40 horas. Si acudimos a la Biblia, lo que tú dices, te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Sí.